Fin del espacio publicitario. A todos nos gusta el verano, los días largos, las vacaciones, el sol. Y sobre todo, vivirlo en FM Oeste. FM Oeste integra tu vida. Buenas tardes a todos, estamos en vivo desde FM Oeste 106.9. Mi nombre es Leo Rodríguez, soy conductor de este primer programa del año de Sinvergüenza. ¡Vamos, Sinvergüenza! ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos! Muy bien, gracias Eli por saludar. La única cortés acá porque los otros están ocupados en sus cosas. Cada uno en la suya, la verdad que hay que pensar en el público un poco. Muy bien, estamos comenzando una nueva emisión. Hoy estamos a full con todo porque decidimos renovar el programa un poquito, darle un poquito más de entusiasmo, ya no es más la misma historia que antes. Y bien, vamos a ver cómo lo vamos manejando con. Va a haber nueva música de fondo. Ya la gente se está cansando un poquito de la música, de escuchar siempre lo mismo, ¿viste? De escucharte a vos, capaz. Sí, sé que me piden un cambio de conductor, pero no hice caso. No hice caso omiso. Así que se van a tener que acostumbrar. Hay gente que dice que está escuchando, que nos escuchaba siempre, que supuestamente nos escuchaba siempre, pero nunca se hizo notar. Yo como le explicaba hace un ratito a mi amiga Joana, ella dice, yo los escucho siempre, qué sé yo. Yo los mido según los comentarios que ponen, si comentan, así, ¿entendés? Yo tengo, por ejemplo, a Cristian Gutiérrez como el chabón que está ahí obsesionado, empezado. ¿Viste? Como que está ahí abrazado a la radio cuando estamos nosotros. Yo tengo así, ¿viste? Según los comentarios que ponen. Así que los animo a que comenten si escuchan y por ahí nunca comentaron nada, estaría bueno porque es la forma de interactuar que tenemos, ¿no? Con las redes sociales ahora. Háganse notar, sinvergüenza. Háganse ver, sí, si son sinvergüenza. Hay gente que tiene vergüenza. Muy bien. Como todas las semanas, traje la reflexión del bondi. Buenísimo. Porque claro, ¿viste? Uno en el colectivo viene pensando, ¿viste? ¿Sabes qué? Hace unos días, no me acuerdo cuándo fue Nico, el domingo a la noche creo que viniste a mi casa. Sí. ¿Te acordás que yo te cuento la situación a vos que estás del otro lado? Estábamos charlando, ¿viste? Filosofando la vida, hablando de teoría atómica, esas cosas. Bueno, mentira. Y pues sí, como sea. Sí, así esas cosas. Y bueno, estábamos ahí comiendo helado, ¿viste? Re panchito, lo doy, mirando tele, con la computadora ahí. Y bueno, en eso estaba yo con mi Facebook abierto, entonces lo que hago yo es cerrar el chat, ¿viste? Porque no me gusta tener el chat abierto, no me gusta tener esa parte abierta, pero no me gusta hablar con la gente. Entonces él me dijo algo que me clavó un puñal en el pecho. Me dijo, sos re antisocial, me dice. Me lo dijo a mí. O sea, yo soy una persona que tiene Twitter, Facebook, esto, aquello, blog de esto, cuenta en YouTube, cuenta en todo. No tengo vida. Tengo esas cuentas en todo, pero vida no tengo, ¿no? Entonces, me estaba pensando eso, ¿viste? Digo, ¿por qué yo tengo esa...? O sea, como que me fue un poco traumático la situación esa. Dije, ¿por qué es que cierro el chat? ¿Por qué es que no me gusta hablar tanto con la gente? Porque es verdad, no me gusta mucho hablar con la gente. Bloqueas a varios. No bloquean a... Sí, bueno, sí. Bueno, a mí me bloqueaste, eso es tu hermano. Ah, ¿es verdad? Ah, pero es una cuestión que tengo yo, viste, que no... De hecho, vos fíjate que me encanta... De hecho, me encanta hablar por radio, creo que... A veces me pregunto, ¿qué hago acá sentado, charlando? Tantas ganas de hacerme escuchar tengo. Y bueno, sí, es verdad. Pasa eso, que uno... ¿Querés que te escuchen, pero no querés escuchar? No quiero escuchar a nadie. Es verdad, eso está... Bueno, es egoísmo puro, el estado puro. No analicen al conductor, chicos. El conductor soy yo. Yo estoy mandando acá. Sección analizando al conductor. Analizando al pavo este. Bueno, y entonces, bueno, claro, pensé eso, ¿viste? Digo, qué antisocial que soy, es verdad. Pero me da cuenta que es difícil para mí, me es difícil. En lo que es redes sociales, me es difícil hablar. Ya me es difícil abrir un programa de radio, por ejemplo. Me cuesta. Sí, de hecho, si analizás las cantidades de aperturas de programa que tengo. Muchas veces las arruiné, ¿viste? Buenas tardes a todos. Y como que la re dudaba, ¿viste? Entonces me da cuenta que tengo esas cosas que no me cuesta iniciar conversaciones y terminarlas. Y uno en Facebook a veces no sabe, ¿viste? De hecho, a mí me gusta que me digan hola. Y ahí yo te digo hola. Pero a veces cuando te dicen, una persona desconocida te dice hola, vos decís, ¿y este quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas algo? O directamente te dicen, ¿cómo estás? Y yo me enojo y digo, pará, decime hola. El tipo es re complicado, el tipo es medio complicado para estas cosas. Entonces, por eso es que no tengo mucho tiempo del chat abierto y mucha gente bloqueada. Por esas cosas, esas cuestiones que es difícil hablar. Es difícil ser una persona social cuando hay mucha sociabilidad en la red, ¿no? En internet. En la red, me salió. En la web. El viejito del... Bueno, pero no metas a todos igual en la bolsa porque, no, o sea, yo cuando... Comienza una conversación. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y si te conozco, claro, si digo, vos, hola, Carlos, ¿cómo estás? Vamos a hacer ese ejemplo. Vos me decís, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo te digo, pará, Nico, vamos a una pregunta por vez, dale. Re complicada. Siempre la encuentro. No es de malo, pero es de malo. Menos mal que no me lo hiciste, porque yo te estaba eliminando. No, mentira. Pero tengo esas cosas, viste, que por ahí esa... Todos tenemos un mambo, vamos a decir la verdad. Todos tenemos un mambo adentro de decir... Un bambito, digo yo. Algo que uno le cuesta a veces, que no le gusta mucho. Así como hay gente que le gusta, por ejemplo, poner me gusta a todo, ¿viste? Que vos de repente... Me gusta. Vos decís, tengo 5.000 notificaciones, re contenta, y de la misma persona que pone me gusta. Todas las fotos. Estaría bueno, ¿qué no te gusta? Algo no te gusta, chaval. Entonces, pero esos son mambo de las personas, ¿viste? Que gente que tiene ese acostumbramiento con las redes sociales. Hoy tenemos en la parte de las curiosidades... Vamos a analizar estos tipos de adictos a la Redes. De mambos. Estos mambos que tienen los adictos a las redes sociales. Así que eso va a ir más adelante. Primero, antes que nada, voy a presentar a la mesa. Hola, mesa, ¿cómo estás? Hola, mesa. Madera, bien linda. Madera. Me está contestando la mesa. Voy a presentar a mis amigos que están acá conmigo acompañándome en este primer programa del año. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Sofía. Habla, Sofía. Ah, no vino Sofía. No. Avisen que no vino Sofía, chicos. Porque quedó como un loco, la neta. ¿Dónde está Sofía? Ah, no vino Sofía, bueno. Hola, Leila, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás, Leo? Bienvenida al primer programa del año. Bienvenido vos, que llegaste tarde. Llegué tarde. Bienvenido vos, te dije. Es verdad, llegué un poquito tarde porque estaba ahí a las apuradas. Porque hoy tenemos novedades y parte de esas novedades me hicieron que hoy tarde un poquito para llegar, así que... Vamos a ver, a medida que vaya pasando el programa, vamos a contarte estas buenas nuevas que tenemos en el primer programa del año, que estamos renovados. Ya hay una música de fondo diferente, ¿ves? Ojo, me gusta, ¿eh? La estuve prestando atención. Y escucha. A ver, súbeme el volumen. Esta. Está buena. Está buena. Renovando. Yo estoy bailando. No sé ustedes, yo bailo. Mis pies están bailando, yo no bailo, pero mis pies sí. A mí se me está moviendo el cuerpo. Entonces está bueno renovar esa parte, ¿viste? Que... Ah, está viejita la canción. Viene bien viejita. Pero es linda. Está buena. Se nota que la elegiste vos. Sí, también me gusta esa onda clásica. Yo pensaba eso, que empezaba con música clásica. O sea, no clásica, sino jazz. Esa onda vieja. Pero eso te implica que el programa esté muy abajo, ¿viste? Ya nosotros estamos muy abajo ya, por sí. Entonces, vamos a poner... Está muy abajo. Muy abajo. Hola, ¿cómo están? Entonces, vamos a poner un poco de dance. Sí. De punchy punchy. Muy bien. Hola, Eli. Hola, ¿cómo están? Bienvenida al día del primer programa del año. ¿Cómo pasaste año nuevo? Muy tranquilo, muy lindo. Comiendo. Se nota. Gracias. Tenés los brazos muy de camionero, ¿puede ser? No, estuve haciendo fierros. Ah, estuve haciendo fierros. Sí, llegué temprano, entonces me puse a hacer un poco. Ah, poco de ejercicio y... Estaba llegando temprano. Me sirvió. Eso es muy tempranera, ¿viste? Bueno, hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Carleo, colgada, ¿viste? Carleo. Ese es el problema de tener amigos. Cuando uno quiere cambiar la personalidad, ellos te recuerdan con tu pasado. No, olvídate. Yo no soy Carlos, chicos. Yo soy Leo. Yo soy Leonardo Rodríguez, el pibe. El piola. El piola, sí. Bien, acá andamos, salimos del trabajo y a las corridas, acompañar a alguien a un lado, después volver corriendo. No me gusta que me digan esas cosas. Alguien a algún lado. Contar eso. Me acompañé a Juan José Betancourt hasta enviar el departamento. Sí. Que vos lo conocés. Sí. Fuimos hasta allá, volvimos, fuimos a 11, a 11. Y ahí estuvimos dando un par de vueltas, comprando un par de cosas. Bien. Y bueno, ya me aburrió. Y a las corridas. No me interesa la historia de tu vida, Nico. Igual le estaba contando a Elio. Bueno, muy bien. Somos los que estamos hoy. Reducido. Somos los que estamos. Nos cuesta hacer un programa con todos juntos, ¿no? Sí. Entonces, no, igual está bueno porque la cantidad de micrófonos está justa para todos, así que bien, vamos a... Todos tenemos nuestro lugar para hablar. Lo que estaba viendo es que muchos me interrumpen cuando hablo. Tienen esa manía de interrumpirme. Los voy a retar en vivo. Yo. Eli, ¿cómo estamos? No, mentira. No, a veces me escucho, ¿viste? Nos escucha a nosotros y digo, qué zarpado, cómo. Ya nos olvidamos que hay micrófono, empezamos a hablar. Somos nosotros mismos. Está bueno, eso está bueno, generar eso en nosotros y la gente que se divierte escuchándonos. Está bueno. Muy bien. Hoy este primer sábado del año, primer programa del año. Ya saben que estamos renovadísimos y lo van a ver durante el programa que comienza recién. Y como esta semana no hubo, tampoco hubo consigna para la semana, tenemos un pequeño juego que vamos a hacer en el día de hoy. A ver. Que va a durar esta hora. O sea, y eso implica que ustedes se conecten ya a las redes sociales y empiecen a responder esta consigna del día de hoy, que es un jueguito que está bueno, es chistoso. La onda que pensábamos con los chicos era hacer un juego que rompa un poco los esquemas, que está un poco de moda este juego también, está bueno. La onda sería cambiar el nombre de una película, ¿viste? Una película tipo de Hollywood, cualquiera que sea conocida, por cambiarle una palabra de esa película por mondongo. Mondongo, chicos. Mondongo. ¿Todo el nombre? Como mi primer beso, en vez de mi primer beso, mi primer mondongo. Tal cual. Ah, está bueno. Tal cual, está bueno. Claro. Lo bueno es que la canción era Corazón Valiente, Corazón de Mondongo. Corazón de Mondongo, qué buena peli. Esa para Carlos Paz va, ¿no? Sí. Corazón de Mondongo. Corazón de Mondongo. O El Señor de los Anillos. Sí. El Señor de los Mondongos. No. Esa está buena. Charlie, la fábrica de mondongos. Todo colgando ahí con las paredes, ¿viste? Se tiran el río de mondongo. Mondongo, qué asco. El río de mondongo. Es difícil que te guste el mondongo, pero está bueno porque la palabra es chistosa. Así que ya pueden comunicarse desde ahora. Ya tenemos un par de ejemplos. No se copien de nosotros, por favor. Eso, ¿son? Sean copianes. Blancanieves y los siete mondongos. Está bueno. Bueno, y... ¿Podemos ya jugar nosotros? ¿Saben qué? No juegan ustedes. ¿Qué juegan ustedes? Vamos a jugar. No olviden la que... ¿Saben qué? El premio lo ganamos nosotros. Ah, porque hay premio. ¿Hay premio? Uy, bravo. No es premio, chicos. No es pavada. O sea, está bueno. No es pavada. Es un mondongo. Eso tenemos un mondongo de la carnicería. No. Un kilo de mondongo. Tenemos un premio, pero una genialidad. Una genialidad. De nuestros amigos de el estribo. El estribo. Que está en 9 de julio al 109 en Morón. En Morón. Nos dieron un mate. Porque yo, el estribo, te cuento, es una marca que son todas cosas clásicas de bien argentas. Sí. Bien argentinos. Te venden mate, termo, poncho, todas cosas. Gorros, hombre. Todas esas cosas. Muy buena, ¿no? Muy buena, todo bien argento, todo bien del campo, bien. Bien Pepe. Bien Pepe Argento. No, y está bueno, son cosas que están buenas. Y nos dieron para que regalemos un mate. Un mate, todos tomamos mate. Sí. Un mate, pero vos decís, bueno, no, un mate común. Como Nacho. No, redondita. Esto es una cosa con todo el punch, bien para arriba. Un mate fluorescente. A verlo. Está envuelto. Ahora le sacamos una foto y lo subimos a la página de Facebook y al Twitter. ¿Cuáles son las páginas para que se puedan comunicar? Así ven también el premio y pueden participar por él. ¿Cuál es el Facebook, querido Nico? Nuestro Facebook es www.sinvergüenzasradio. No. www.facebook.com/sinvergüenzasradio. La semana pasada salta Eli, escuchate a la Eli, es genial. facebook.com/sinvergüenzasradio http://. Después uno se queja. Después uno se queja de no tiene tantos me gusta, ¿viste? Tenemos varios me gusta, ¿no? Obvio. Pero, claro, se lo hice mal ustedes. Si la gente sabe, pero ¿qué es eso? Ya están conectados, ¿para qué? Viven en esa cosa. Manga de incompetente estos chicos. Bueno, sí, bueno, es verdad, facebook.com/sinvergüenzasradio, todo junto. Todo junto. Todo junto. ¿Cuál es el Twitter? El Twitter, no está Sofía, pero estoy yo. Twitter es @sinvergüenzasfm. @sinvergüenzasfm. Todo junto. Seguirnos, los seguimos. Y yo sí tengo por ahí, yo cinco. Sí tengo Twitter. ¿Vos tenés Twitter? ¿Quién? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, está bien. Y pueden seguirnos, interactuamos por ahí también, nos seguimos nosotros. ¿Cuál es el número para comunicarse con nosotros a nuestra línea directa de link? 011-4659-0043. Otra vez, 011-4659-0043. Y siempre lo dije diferente. Tengo un problema. Todos fallan en el número de teléfono. Él tiene una manía con decir las cosas mal. Sí. Nah, mentira. Tengo que separarlos así, ¿viste? Claro, muy bien. Esos son los medios de comunicación para que se comuniquen a partir de ahora a la consigna del día de hoy, que está buena, es un juego copado. ¿Pero quién gana? Explícame quién gana. ¿Quién gana? No, está bueno. No vamos a repartir 150 mates. No, ni ahí. No da. Vamos, que estaría bueno tener 150. No, me los quedo todos yo, no los regalo yo. De hecho, estoy pensando en quedármelo yo. Creo que 150 gane. Comentarios, eso es un tema. No, bueno. Lo va a ganar el más original, ¿no? Porque no es lo mismo decir, no sé, en vez de decir, no sé, hay una, no sé qué película puede haber que tenga un título de una sola palabra. Hobbit, el Hobbit. Mondongo. El mondongo. No es lo mismo decir el mondongo que decir Charlie la fábrica de mondongo. Claro. O sea, gané yo. Blancanieves, los siete mondongos. Los siete mondongos. ¿Quién saca eso? Los siete mondonguitos, puede ser. O en vez de agua para elefantes. Mondongo para mondongos. Me he cambiado para. Bueno, ¿entendés? Vamos a dar primero al más original. O sea, no lo van a cualquiera. Lo vamos a deliberar entre nosotros. La idea es que se comuniquen desde ahora, ¿no? Así ya. Que. Llame ya. Llame ya al número. Comuníquese desde ya. Y espero que lo gane alguien digno, ¿no? Alguien que dé una respuesta copada. Ya vamos a ver quién es el ganador. Al final del programa, todavía tienen tiempo para comentar y para pensar. Le damos la oportunidad de que piensen, chicos. Uh-huh. Vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Vamos a empezar primero con las noticias deportivas de la mano de Nicolás Negro, el doctor deportes. El doctor deportes. Doctor deportes. Deporete. Así que él se va a ocupar de las noticias deportivas de esta semana. Nico, yeah. Adelante. Es todo mío. Bueno, como verán, terminó el campeonato. No tenemos por ahora partidos de verano. Así que estamos medio escasos con lo que es sección de deportes. Pero tenemos una noticia que sobresale entre varias cosas de la pretemporada. Y es que Riquelme no vuelve a Boca. Oh, notición. Eso es bajón. Se pecho frío. Bueno, parece que Riquelme le dijo que no a Bianchi y Angelici. Dice, Riquelme habló con los medios, se hizo pública la explicación. Lo pensé hasta último momento. Pero desde el día que tomé mate con el técnico, le dije que iba a ser muy difícil. Uh-huh. Estas son las palabras de el Riquelme, ¿no? El Riquelme 2013, como lo quieran llamar. Sí. Parece que Juan Román Riquelme, para los fanáticos de Boca, ¿no? Va sí. Todo esto que parece que no va. No va, ¿viste? Muchos dicen, bueno, con Bianchi ganamos todo, con Bianchi que salimos, damos la vuelta, sí, que con Bianchi contraemos a Riquelme. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Parece que Riquelme le dijo, estoy diciendo que a Boca no vuelvo. Hice lo que tenía que hacer. Comunicarles al DT y al presidente lo mismo que le dije en la casa de Carlos. Ese día tomamos mate y le dije que tomé una decisión que para mí es muy difícil que cambie. Lo veo complicado. Lo pensé hasta último momento por el entrenador, pero no puedo cambiar la decisión que tomé. Son palabras que aparecen en el Ole de Juan Román Riquelme, el mismísimo Juan Román. ¿Qué que, bueno, parece que se cansó, no sé. Mejor. Y bueno, ahorita es el mejor. Está vacío, como dice. Lo que sí, o sea, ya se había perdido las esperanzas cuando él abandonó por sus conflictos con el DT anterior. Cuando volvió Bianchi era el sueño de todos, que además que volvió Bianchi, todos ya decían, vuelve Riquelme, vuelve. Vuelve Juan Román, entonces... Hasta Bianchi lo creía. Es que uno, hasta, bueno, lo que vendría a ser los mismos jugadores, viste que... Sí. Los mismos jugadores. Los mismos hinchas, sí. Una vez que diciendo Bianchi, viene relacionado con Riquelme, claro. Ganando Libertadores, ganando varias copas. Equipazo. Entonces, eso es lo que la gente pensaba, ¿no? Claro. Pero bueno, parece que Juan Román se cansó, dijo, basta, no quiero saber más nada, así que, bueno. La lástima. Y bueno, allá él, ¿viste? Allá él. Muy bien. Después tenemos una buena noticia que es, ¿se acuerdan de Vilanova, el técnico de Barcelona? Bueno, que sí. Lo habían internado el 20 de diciembre. Un cáncercito. Sí, un problema bastante grave. Parece que este domingo, el Barcelona tiene partido contra el Español, sí. Allá en España. Y parece que el técnico va a estar en el banco de suplentes. Bueno. Así que una buena noticia para el mundo del fútbol. Eso es bueno. Había sido un bajón enterarse de sus problemas, claro. Y es feo que se ausente y que esté ahí, es bueno. Es bueno para los jugadores y además también fue positivo el mensaje que llevó toda la Liga Española con equipos que tenían todos remera con Fuerza Tito. Fuerza, como sí. Lo del Real Madrid, varios equipos que tenían esa remera. Así muestra que, la poca competitividad al momento de tratarse, claro, de la salud, al momento eso de es tratar bueno, de algo es bueno. Importante. Así que bueno, eso por ahora son las noticias más relevantes que tenemos en el día de la fecha. Muy bien, Nicolás. Ahora continuamos con las noticias de periodísticas a full, importante. ¿No? Importantes. De la mano. Que lo deporte. Ah, bueno. Ve la periodista. Leila Leo Male Gaso. Buenas tardes. Bueno, chicos, traje las noticias más importantes de esta semanita. Contame. Sí, bueno. Macri no descarta ser candidato bonaerense ante un caso de emergencia. El jefe de gobierno porteño dijo que estaría dispuesto a postularse a gobernador, aunque aclaró que sería bajo una situación anormal. Insistió que Scioli es el heredero del kirchnerismo. Ajá. Macri está asomando la trompita por ahí. Sí, esta semana estuvieron juntitos. Sí, se los vio juntos también. Bien, se los vio, viste, uno dice, son archienemigos. Muestran una actitud bastante madura. Está bueno eso, en lo que es. Si bien en la política compiten, pero hay veces que uno tiene que unirse porque estamos por el mismo país, ¿no? Y eso es bueno que se muestren unidos ¿En qué situación se los vio por el tema del subte? Cuando inauguraron la planta. La planta. Ah, la planta... No, una planta de verde. Una planta... de residuos. De residuos, sí. Claro. Sí, tal sí, cual. Muy bien. Se los vio, claro, es verdad, se los vio juntos y... Claro, eso levanta más noticias por ahí que la noticia de que inauguraron una planta. Claro. Se resalta más el tema de que se los vio juntos. Y eso, sí. Eso es bueno. Está bueno porque estamos por un mismo país. Y está bien, viste. Lo que sí, Macri, bueno, declara que bueno que va a ser candidato que, en caso de emergencia, dice. Pero ya sumó la trompa y ya está. O sea, ya dijo algo eso, ya está. Va a ser. Y encima lo quieren asociar a Scioli. Dice, pero Scioli está con el kirchnerismo, así que no lo va a tener. Bueno, vamos a ver cómo se van definiendo mientras pasen los años, porque quedan 2 años todavía de la gestión de Cristina, gracias Eli. De la gestión de Cristina, así que se están definiendo porque no hay candidatos todavía fuertes contra Cristina, que es no hay una buena oposición, así que como salvo, pero no puede ser reelecta, ¿no? No puede ser reelecta, o sea, tiene que sí o sí alguien, a ver, claro, sí, viste que estaba con el tema de la reelección, no parece que no está saliendo como se suponía. De hecho, la misma Cristina creo que también dijo que no quería. Vamos a ver, ¿no? Porque uno... Veremos. Esto es todo así. Uno asume una noticia, empieza con el tema de un nombre, porque ya cuando empezó a aparecer el nombre de reelección, ya viste, yo dije, esta se la trae... Algo huele, man. Algo no me gusta, entonces. No, vamos a ver cómo pasan los años, vamos a ver cómo se van definiendo los partidos y las oposiciones. Continúa, Leila. Confirman que el subte A estará cerrado entre el 12 de enero y el 8 de marzo. Un clásico argento el subte A. Sí, sí. Una buena estructura. El de madera, ¿no? El de madera. Ese, yo viajé en ese hoy. Es re lindo. Bueno, ¿a partir de cuándo, Leila? Del 12 de enero al 8 de marzo. unos meses, unas varias semanas, va a estar cerrado. Contame. Sí. La ciudad pondrá en marcha el plan renovación de las formaciones para garantizar la seguridad y mejora de la calidad del servicio. Uh-huh. Sabes que el otro día estaba viendo, bueno, es re nostálgico que nos saquen un tren que es lindo, es de madera. Vos lo comparás con la línea D, la línea C, son, viste, bastante tecnológicos, están buenos, son seguros. El B, el H. El, B, ¿no? Claro, son el H, que es el amarillito, está bonito ese. Pero, claro, el A es el más utilizado, es el más descuidado, si te pones a pensar. El más viejo, tiene más de 100 años, ya se jubilaron esos vagones. Y una cosa, una curiosidad que contaban era que, viste, no sé si alguna vez viajaron en ese tren. Uh-huh. Ese tren lo que tiene que ser, tambalea mucho, viste, sí. las paredes se mueven, viste. Está haciendo un juego de Disneylandia. Pero eso está hecho a propósito. O sea, está diseñado por, diseñadores, no sé, arquitectores. Diseñado por diseñadores. Claro, por tecnológicos. Y no de ropa. Claro, y entonces la onda era que tenía esa estructura, esa posibilidad de moverse así, por el tema de que si estaba fijo, se movía mucho y corría más riesgo de tumbarse más. Claro. Que si no... Claro, hacen que se balancee con un propósito. No, claro, se balancea porque se va a caer. Claro, yo la primera vez que viajé dije, esto las cuatro paredes nos caen enseguida, ¿viste? Nos quedamos en rueda. Pero no, está diseñado así para, con ese propósito de que no se tumbe de más. Vamos a ver cómo están los nuevos vagones, ¿no? Igual, como es el más usado, también están trabajando para reducir el plazo a 56 días, más o menos. Claro, ese es el tema, que eso lo que va a hacer es va a aumentar un poco el tráfico con lo que es los colectivos, la parte de arriba, mucha gente que lo tiene como opción, a pesar de que aumentó, viste, aumentó el subte. Y va a seguir aumentando. Sigue aumentando, chicos, es verdad, sigue aumentando, mismo que el colectivo. Continúa, Lila, con la última noticia. El gobierno apelará la cautelar que frenó la estatización de la rural. El patrimonio también nacional. Y es algo que ahora se empezó como a querer nacionalizar, se empezó a querer apropiar lo que es la nación. Y se está todo el trabajo legal ahora, que es un bardo tremendo. Contame, sí, cómo va la situación esa. Así lo advirtió el Ministerio de Justicia, Julio Alag. Uh-huh. Es porque esto dice así, a ver, sí, a mí me suena un poquito raro. Dale. Porque el fuero es importante y la medida impugna un acto de Estado legítimo. Legítimo. Son palabras que no entendés. No, la verdad es que yo no entiendo estas palabras. Por eso. Nos damos cuenta que por eso le. Por eso, como no entiendo estas palabras y no estabas vos para decírmelas. Las cosas son así. El gobierno apelará este lunes la medida cautelar de la Cámara en lo civil. Eso tampoco lo entiendo. Vale, sí. Y Comercial Federal. Concedió a la sociedad rural en contra del decreto de estatización. Bueno, muy bien, gracias. Hablamos chicos. La noticia. Hablamos con Pepe. No, la verdad que como no la entendí, chicos. La llamamos a nuestra amiga Janet, que Janet está estudiando, entiende de esto. Janet, bueno, entonces llámala Janet y me voy yo, nena. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no lo pensamos antes? Mentira, chicos, mentira. Dame el teléfono. No, bueno, son términos, de verdad. Son términos muy, muy de toda la parte legal. Son términos, es verdad, muy complicados. Complejos para tu cerebrito chiquito. Sí, la verdad. Cuestión, vamos a hacer un redondeo. Se está laburando para que se pueda estatizar lo que es la expropiación del lugar, del terreno. Sí, eso quería. Va a seguir siendo un centro de recreación, un centro, va a tener todavía la misma función que tuvo siempre, como centro de exposiciones, sí, y todo eso, pero va a pasar a manos nacionales, ¿no? Así que vamos a ver cómo. La próxima vez te lo hago más sencillo. Dale. Muy bien. Esas fueron las noticias de esta semana. Gracias, muchas gracias. Espero que entiendan un poquito. Espero que hayan entendido un poquito. Vamos a ver cómo la próxima vez te lo explicamos mejor. Por favor. Con dibujitos, colores, vamos a ponerle. Vamos a comenzar con la primera canción que tenemos preparada para hoy. Esta es una canción que me encanta. Y es de Álvaro López. Ay, estás romántico. Romántico. Aquí estoy. Eli, bailamos. Bailemos todos, dale. Baile. aquí estoy otra vez pidiéndote otra oportunidad. Vengo a tus pies, rendido estoy, perdóname. Necesito más de ti, moléame. Necesito tu amor, ayúdame. Necesito más de ti. Renueva hoy mi corazón, revive todo en mi interior. Enciende hoy el fuego que se apagó. Regresa mi felicidad, restaura mi integridad. Quiero ser más como tú, o más como tú, Señor. Otra oportunidad, vengo a tus pies, rendido estoy, ayúdame, necesito más de ti, moldéame, necesito tu amor. Ayúdame, necesito más de ti. Necesito más de ti. Renueva hoy mi corazón, revive todo en mi interior. Enciende hoy el fuego que se apagó. Regresa mi felicidad, restaura mi integridad. Quiero ser más como tú, o más como tú. Mi alma tiene sed de ti, de ser más como tú y renunciar a mí. Volver a besar derramar mi corazón a ti, volverte a encontrar y decirte: renueva hoy mi corazón, revive todo en mi interior, enciende hoy el fuego que se apagó, regresa mi felicidad, restaura mi integridad. Quiero ser más como tú, o más como tú. Renueva hoy mi corazón, revive todo en mi interior, enciende hoy el fuego que se apagó. Regresa mi felicidad, restaura mi integridad. Yo quiero ser más como tú, o más como tú, Señor. Bien, 17 horas 34 minutos en la República Argentina. ¿Cómo pasa la hora cuando uno se divierte, no? Ajá. Mal. pasa muy rápido. Ya más de media hora. Estamos en 29 grados en la República Argentina. Está parcialmente nublado. Bastante pero hace calor. Bastante feucho por ser verano. Viste que fue un verano bastante frío. Sí. Volvió el saquito. Sí. Estuvo bastante. Bastante fulero. Llovió ayer. Para qué tormentón. Para el primero teníamos pensado nosotros ir a la pileta, todo, ¿viste? Sí. Y... a tomar una chupatada caliente. No, estamos todos encerrados con el poncho encima. Muy bien, tenemos el premio. Ya recién lo publicé el premio que tenemos de nuestro amigo del estribo. Y ahí se pueden fijar en facebook.com Sinvergüenzas Radio. Ya pueden poner, pueden ir comentando de la consigna del día de hoy, que era ponerle mondongo a una película, al título de una película. Así que ya están comentando. Sean originales, que el más original va a ganar. Eso es bueno saberlo. Sí. Muy bien. Como les había comentado al principio, estábamos hablando del tema de la gente que usa las redes sociales. Lo dice una persona que es antisocial, que tiene todas las redes sociales, pero es antisocial. Entonces, analicé los 10 tipos de adictos a las redes sociales. Vamos a numerarlos del 1 al 10. Sí. Vamos a ver si llegamos con el tiempo, porque por ahí te digo los 5 y después la semana que viene te digo otros 5 por ahí. Dale. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos, porque tenemos de todo. Hoy tenemos de todo. Tenemos un móvil en vivo que enseguida lo vamos a escuchar. Muy bien, te cuento. Los 10 tipos de adictos a las redes sociales. En el puesto número 1 se encuentra el que le gusta todo, que lo mencionamos. Que para ahorrar tiempo, en vez de escribir algo en un posteo que le interesa, simplemente se limita a poner me gusta. Como consecuencia, sus amigos se ofenden porque cuando cuentan alguna noticia a través de Facebook, reciben un me gusta en lugar de consuelo. Es fea, porque uno pone algo re interesante y no sé, en vez de poner... Sí, me gusta. La otra vuelta, por ejemplo, Lilian Russo, nuestra madrina, puso... ¿alguien sabe qué significa, porque es el término gorila? Que viste que eso se le da al macrismo. ¿Alguien sabe por qué es el término gorila? Todos ponían me gusta. Nadie comentaba. Como 12 me gusta y la mina por abajo. Ah, que nadie sabe, ¿no? Es verdad, lo ponen de consuelo como diciendo, no sé, qué sé yo. Un poco más. Sí, todos saben. Sí, gorila. Sí. En el puesto número 2 se encuentra el chequeador compulsivo. Cheque. Revisa su teléfono cada 2 minutos, creo que sé yo. Sí. Cada 2 segundos en busca de nuevos tweets o de fotos en Instagram. ¿Tienen Instagram? Yo no me lo pude bajar. Sí, ¿no? Yo tengo. Yo también. Ah, todos tienen. Yo también. Yo soy re fanático. Viste que, por ejemplo, salió como estadística el año pasado, casi a fin de año, que la gente pasa últimamente más tiempo en Instagram que en Twitter. Y fue para Twitter un golpe bastante bajo. Que Twitter ahora, por ejemplo, no te las reproduce las fotos esas, las de Instagram. Vos te pones solamente el link y vos tenés que entrar a la página. Como que es más complejo que antes. Y ahora Twitter tiene otras... ya te edita las fotos solo a Twitter cuando vos las subís desde el celu. Mirá la competencia que se generó entre Instagram y cosas, ¿no? Y Twitter. Muy bien. Porque dice que sin que le importe qué está haciendo o con quién se encuentra, ya nadie soporta cenar con él porque no presta atención y es habitual que... Y es habitualmente multado por chequear el teléfono mientras conduce. No. Claro, es una persona con la que no puedes estar. No puedes estar porque está todo el tiempo ahí con él. Nunca te compres un auto. No, olvídate. No, yo pensaba en la primera esquina. Yo conozco gente que vive con el teléfono y te tiqui, tiqui, tiqui. Vos le estás hablando y la persona te está ahí, viste, está ahí. Dice, sí, te presto atención. Sí. Es que ahora vos estás haciendo el programa y estás con el celular en la mano. Bueno, pero es diferente. ¿Quién habló? Con la tablet. Con la tablet, acá cierta personita. ¿Quién tiene tablet? Bueno, escucha, el número 3, que esto es algo que nos indigna a todos nosotros. El tipo que odia las vocales. Hay gente que no le gusta las vocales. ¿Viste que? Sí, ¿viste que se.? Son las vocales. Ay, Dios. Y estaba en un programa de radio. No. ¿Quién dijo eso? Por Sofía, favor. Pásate, espíritu, bueno, Sofía, basta. La persona hasta que se deshace de todas las vocales en sus tweets con el afán de aprovechar al máximo sus 140 caracteres. Viste que no solo tira por la borda la gramática, sino que también contagia con toda su escritura el mal, o sea, contagia a las demás personas con su mala escritura, o sea, escribe mal. Pero esto es algo que se dio, por ejemplo, se dicen que no, las estadísticas, que los chicos ya escriben mal. Escriben como escriben en las redes sociales. ¿Viste? Es verdad eso. Así que se contagia eso. Los profesores de lengua están como locos. Como locos. Como locos porque es verdad, es terrible. Y después está el que es autorreferencial. Dice que contesta la mayor parte de las preguntas que le hacen de la siguiente manera. Deberías leer lo que escribí en el blog acerca de eso. Usualmente terminan generando rechazo en sus círculos sociales porque, a fin de cuentas, no contestan sus preguntas. ¿Viste que está ahora, por ejemplo, esa moda, que yo no entré a esa moda, la del ask? Sí, sí, la del están ask. Todos, te aparecen ask. Bueno, sí. Eso supuestamente es una red social también, donde se trata solo de preguntas y respuestas. Entonces, una persona se abre una cuenta de eso y tiene la oportunidad a las demás personas de hacerle preguntas en privado, en público. Entonces le pregunta, no sé, ¿tenés novia? Entonces la persona pregunta, no contesto. En vez de, se supone que vos haces eso para... no, la verdad que son gente que quieren hablar de ellos, pero no quieren hablar todo. Entonces, molesta. Sí, igual yo, eso es lo que yo no entendía. Porque, por ejemplo, abrís las notificaciones de Facebook y te aparecen todo. Yo no entendía qué era. Claro, nada, es rarísimo. Son modas que no entramos nosotros, que somos viejos ya. Ya, sí, ya. Ya somos grandes nosotros, Eli. Bueno, está también el amante de los alertas, que dispone de su teléfono para que las alertas sonoras le avisen ante cualquier cosa que pueda ocurrir. Tweets, retweets, comentarios de fotos compartidas. Viste que está, por ejemplo, ese es más que nada el que tiene BlackBerry. Que tiene BlackBerry, que tiene la opción de que todo le genere una alerta. Está todo el día, pip, pip, pip, pip. Todo el tiempo le está sonando por algo diferente. Por ahí porque le invitaron a un evento que ni conoce, ¿entendés? O porque comentaron una foto en la que aparecía, claro. Y cosas así. Eso es un bajón. Yo tuve BlackBerry. Uh-huh. Y lo tuve, creo que me lo compré 2 semanas antes de mi cumpleaños. Fue lo peor que me pudo haber hecho en mi vida. ¿Sabes lo que es no dormir toda la noche? Porque todo el día, pip, pip, pip, todo el día sonándote. Es una cosa que no te deja en paz. ¿Y no se la puede sacar? No. Yo lo tengo que poner en silencio o lo tengo que poner en modo avión para que no suene nada, que se desconecte de todo. Pasa eso porque es terrible, no puedes dormir con eso, es verdad. Y vamos a decir el 6 y la semana que viene seguimos con los demás porque estamos medio complicaditos con el tiempo. Dale. El iracundo. El que se enoja. Oh, el bravo. Es el que se enoja violentamente cada vez que una red social le falla o se cae el sistema. Viste que de vez en cuando vos ves, te odio, Spini, te odio, Arnet. Sí. Y son gente que se enoja. Sí, se enoja feo y dice muchas cositas por internet. Ojo, porque son gente parece que. Parece Tano Pazma. Te denuncian a Spini porque se le cayó un ratito, ¿viste? O llaman 500 veces. Y gente que no puede vivir sin estar conectada. Y esto es bravo. Sí, a mí me pasa a veces que, por ejemplo, voy viajando en subte, por ejemplo, y se me queda sin señal. Y bueno, voy a decir, no pierdo nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por ahí me quieren llamar y no estoy disponible. Pero hay gente que no le gusta estar desconectado, no sé, porque se pierde la noticia en un segundo. Yo me pregunto, ¿qué hacía esa gente antes de tener todo esto, no? Digamos. ¿O qué sería esa gente ahora si se le muere todas esas cosas, ¿entendés? Si se cae todo. Se muere. No, se muere. Son velorio gente, por todos lados. ¿Viste que uno dice, el día de mañana vamos a estar todos enchufados? Hoy estamos enchufados. Sí. Hoy si estamos desenchufados, estamos mal. Más nosotros los jóvenes. Hay gente adulta también que está así. Sí. La verdad que, bueno, y después vamos a seguir contando más de estos tipos de adictos a las redes sociales, que son bastantes. Son bastantes y son gente que uno se... Yo creo que en las casas se están sintiendo identificados. Sí, como que se te van viniendo personitas a la cabeza cuando vas nombrando, viste, los puestos. Yo hago mea culpa con todos, ¿eh? Yo creo que soy un poco de todo. Claro. Tengo un poquito de todo, viste, que estamos hablando de los mambos. Sí. Muy bien. Viste, como estamos en el tema de en lo que es verano, uh-huh. Estamos primer día del año, verano, full. Estalló la temporada. En la costa está estallando la gente, está full la gente, está ahí, viste, con todos en la playa. Re lindo, podríamos ir un día a la playa. Estaría bueno para ir. Pero lo que hacemos nosotros, como nos quedamos acá trabajando. Como gente adulta. Gente adulta, mandamos a movileros nosotros. Está bien. Tenemos nuestros movileros en la costa. ¿Qué categoría tenemos? Los programas importantes, que tenemos gente en la playa, ¿no? Así que tenemos comunicación con un movilero desde afuera, que enseguida lo vamos a sacar al aire. Y vamos a cubrir todo lo que es la costa, así vamos a hacer todas las semanas, ¿no? Para que la gente vaya sabiendo cómo está la costa, cómo está el clima. Y así que quédate del otro lado, porque empezamos con el verano full, ya empieza la cortina del verano. Ay, qué lindo cuando escuchas esas canciones. Las canciones de verano. Te sentís livianito. Sí, empezás así, a disfrutar de verano. Sí. Tenemos en comunicación, a ver si lo tenemos ya mismo en vivo, Hola, Nicolás Negro, ¿estás ahí? ¿Nico? Hola, Leo, Carlos, mi buen amigo, ¿cómo estás? Estamos ¿cómo acá en vivo desde Mar del Plata, estamos Mar del acá Plata. En La Feliz. Qué bueno, qué categoría que tenemos, ¿no? De estar ahí en todos lados cubriendo la costa. ¿Cómo estás, Nico? Bien, acá andamos, hace más o menos el verano empezó, viste, hace unos 23 grados por acá. Y viste, somos radio, o sea, somos actualidad y todos se van a la costa. Estamos acá, lo tengo al bebé con Tempomi acá al lado. Bebé, ¿cómo estás? Mandé un saludo. Bien, acá el bebé. Te mando un abrazo, el bebé. Gordo loco. Somos actualidad nosotros, así que venimos para acá, para lo que es La Feliz. Venimos a entrevistar a la gente, ¿viste? ¿Mucha gente? Sí, hay mucha gente, Carlos. Hay mucha gente, sabes que en enero se llena de gente acá. Che, escuchame, bueno, entrevistate a alguno que está por ahí, ¿viste cómo es el de Crónica? Que te entrevista a las chicas que están tomando sol en Palermo. Hacé así, ¿viste? Buscate una chica, así, ¿viste? Y hablale un poquito, sacala en vivo, así, sabemos cómo la está pasando la gente ahí. Vos estás en traje, ¿no? Estás de traje ahí en la costa, muy bien. Eso me gusta. Y sí. Como sí, tiene que yo ser. Yo me estoy acá, ve muchas chicas en bikini. Sí. Pero bueno, ¿viste? Uno normalmente tiene que hacer buenas entrevistas. No, como el de Crónica, no, es medio baboso ese tipo, ¿viste? Ah, igual lo echaron, lo echaron igual eso. Lo rajaron, sí, eso porque... lo echaron, ¿viste? Por baboso. Así, no, el mismo ejemplo lo tomes porque te vamos a echar. Pero fíjate si te puedes entrevistar a alguna chica o a alguna persona que esté por ahí dando vueltas, así lo sacamos en vivo, ¿dale? A ver, estamos acá. Uy, perdón, señora. Sí, a ver, hay mucha gente, uno tiene que pasar por encima de la gente que está acá acostada. Mirá, nene. No, perdón, señora, estamos acá en vivo desde la radio. Bueno, vamos a ver si acá encontramos una señora, porque vamos a preguntarle también los precios, ¿viste? De la costa, a ver si aumentaron, claro, cómo es, si es accesible y todo eso. Hola, señora, estamos acá en vivo desde FM 106.9, Sinvergüenza se llama el programa. Sí, ¿cómo sí. se llama usted, señora? Hola a todos los sinvergüenzas, ¿cómo están? Bueno, los escucho desde aquí, desde Madrid, así que... Bueno, bien, estoy bien acá, vacacionando acá en La Feliz, hace como 3 años seguidos que venimos aquí, me encantan las costas de Argentina, así que bueno... ¿Cómo las, tía? ¿Cómo las, tía? Por favor, habla mucho, escúchame, ¿cómo la está pasando? Bueno, entonces... Se adueñó del micrófono. Sí. ¿Cómo la está pasando, tía? Pues sí, tío, acá la estamos pasando requetes bien y acá en la playa y bueno, y nada. Tiene que ver el bronceado de la señora. Bien, ¿no? La verdad que sí, me puse media negrita, así que... Bueno, ¿qué te iba a decir? Contame, ¿cuántos días te quedás? Y bueno, más o menos estamos aquí unos 15 días y después volvemos para allá, volvemos para Madrid. Muy bien. ¿Y cómo están los precios allá en la costa? Eso, ¿cómo están los precios? ¿Son accesibles? ¿Tenés buena accesibilidad en lo que son los restaurantes? ¿Viste que comés mucho churro, mucho mate? ¿Cómo es eso? Disculpame, pero a ti te veo cara conocida. Oh, ¿qué pasó? ¿Cómo me veo cara conocida? Pero yo llegué hoy. ¿Cómo me habrá visto entrevistando a otra gente, no? Sí, me vio entrevistando a otra gente. Claro. No, vos me has engañado a mí. Yo a ti te he comprado... te he comprado entradas para cine. ¿Entradas para cine? Nico, ¿qué pasó? Explícame. Y me has vendido entradas para el teatro y estaba ahí, estaba esta mujer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mujer que se le sale la peluca? Que se le sale la peluca, ¿no? Sí. Es un hombre, Selma Lovato. ¿Quién es? Selma Lovato. Sí, pues Selma Lovato estaba ahí y yo quería ver Barbierísima y tú me has vendido para Selma Lovato. Eres un engañador, un argentino engañador. Pero, Nico, ¿qué estás haciendo? Señora, yo acabo de llegar hoy, yo estoy en la radio. ¡Eres un argentino chanta! Pero, ¡eres un argentino chanta! Pero bueno, las Nico. Cosas se están poniendo un poco calientes acá. Bueno, Carlos. Uy, pará que... ¡Te voy a denunciar! ¡No! Ahí viene el marido. Bueno, chicos, los dejo acá. Corre, Nico. Espere, señora, basta. Señor. Bueno, Nico, cortamos la comunicación, la verdad que... Bueno, pará que acaba de llamar a la policía. Le corto, chicos. Bueno, no nos conoces, Nico, chao. No nos conoces a nosotros, nos vemos. Chao. Bueno, disculpen por la situación que se generó, la verdad que fue rarísimo. Fue muy raro todo. Raro, sí. No me gustó mucho la actitud de Nico. Me parece que está haciendo cosas raras en la costa. ¿Estará haciendo plata a costa nuestra? Me parece medio raro. Mientras tanto vamos a escuchar la segunda canción ya, porque es rarísimo. Sí. Tenemos a Vico, sí. Uy, yo conozco esta canción. Sí. Va a bailar Eli. Vico, sí, con Danza. Muy bien, son las 17 horas 52 minutos en la República Argentina. Ya estamos saladitos con el tiempo, porque este móvil la verdad que nos toma tiempo. La gente se está matando de risa, Ruth. Se está matando de risa. ¿Cómo es el...? Ruth González por Twitter nos escribió, ¿viste? Y se mata de risa por las entradas de cine, ¿viste? Vamos a leer los mensajes que llegaron mientras el programa transcurría. Así vamos a definir el ganador, que lo vamos a comunicar ahora. Muy bien. Valio Caranza dice... locuras, viste que está la película Locuras de Amor en Las Vegas. Mondongo de Amor en Las Vegas. Mondongo. Tiene un mondongo en forma de corazón. Después dice, pero Cosolino dice, rápido y mondongo. Dice. Bueno, acá por ejemplo, bueno, Valo Coranza, vuelvo a escribir Valo Coranza, dice, el mondongo mecánico. Después, pero Cosolino de vuelta, es una batalla. Esto es una batalla. Se armó la batalla. Mirá, sí. Dice, viaje al centro del mondongo. Está bueno, al centro del mondongo. Después de Valo Caranza dice, quería encoger los mondongos. Eso está bueno. Ah, muy bueno. Después, el segundo ring, dice, Vero Cosolino dice, durmiendo con el mondongo, en vez de durmiendo con el enemigo. Leila. Eliana Gasso dice Alien, el activo pasajero. Después dice Mondongo, el octavo pasajero. Bueno. Ruth Gabriela dice Alicia en el país de los mondongos. Dice saludos para la ciudad de Concordia. Pasamos un tema de rescate. Ya la semana que viene te pasamos uno, Ruth. Sí. Pero Cosolino dice Bajo el mondongo, de la película Bajo la oscuridad. A lo que avanza, sigue la batalla. Sí. Dice el señor de los mondongos, la comunidad del mondongo. Después Vero Cosolina vuelve a decir, dice, más allá de los mondongos. En vez de más allá de los sueños. Más allá de los mondongos, muy bien. Gonza Benítez, mi amigo, dice, la novia de mi mejor mondongo. Está bueno. Está bueno. Esa está buena. Todo muy bueno. Después, dale, sí. Espera que no veo. Dice, Vero Cosolina dice, reto al mondongo. Reto al mondongo, bien. Lalus Sunny Rainbow dice, lo que el mondongo se llevó. Está bueno. Lo que el mondongo se llevó está verde. Muy bien, esos fueron los mensajes que llegaron el día de hoy. tenemos un ganador que lo estuvimos pensando y que decidimos, deliberamos y entre todos dijimos que el mejor mensaje es para nuestra amiga Vero Cosolino Vuelva. ¿Pero con cuál? Que comentó la foto, dice, me encantó, lo quiero. Por la duda, porque para que no nos haga daño, decidimos regalárselo a ella. Así que, felicitaciones, Vero. Es violenta, le. Por todos tus mensajes. Un mensaje para todos. ¿Cómo? Sí, porque fue más original, ¿verdad? ¿Por así qué que, no habla el micrófono este chico? Sí, porque habla ahí al aire, bueno. Muy bien, vamos a ir dejando este programa. Por el más original. Nos quedó pendiente de lo que es la reflexión final. Ya la vamos a decir la semana que viene. Y vamos a tener consigna como todas las semanas. Seguimos a full como todas las semanas que estuvimos viniendo. Y hoy que nos vinimos más renovados. Así seguimos durante todo este verano que recién comienza en la emisión de Sinvergüenzas 2013. Ya 2013. Así que con el verano a full. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Besos a todos. Gracias por estar acá, por participar en las redes sociales. La verdad que es una genialidad hacer un programa con ustedes que están ahí del otro lado. Sin ustedes no seríamos nada. Así que gracias a todos. Gracias a Carlos que está ahí del otro lado musicalizando, un genio. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, chicos, por estar acá. Mondongo y remondongo. Nos vemos el día mondongo a las horas mondongo. Queda para casa, mondongo. Así que el día después del mondongo. Seguimos riéndonos. Gracias a nuestros amigos del estribo que nos dieron el premio del día de hoy, que está el 9 de julio, 109 en Morón. Muchas gracias a todos por comunicarse. Gracias una vez más. Nos vemos la semana que viene con más Sinvergüenzas. ¡Chao! ¡Chao! Espacio Publicitario. Diarios y revistas Lucas. Reparto a domicilio. Todos los